Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está la muchachada, la gente? Acá está el hombre, salud, Raúl Falero, el mito, el hombre que la calle, el hombre que, bueno, ¿qué tal? En fin, el hombre. Punto y aparte. El hombre, por fuera, pero adentro, como un capullito, encerradito. Como la mariposa que quiere, que es gusano, pero quiere volver. El puto de mierda que tengo enfrente, concluyendo, él lo hizo. ¿Cómo andás? Él lo hizo. ¿Se averiguaste para afeitarte el chorizo y ponerte una puta y así te llenan de... Hola, Raúl. ¿No me vas a contestar nada? A palabras necias, oídos sordos. Bueno, mirá vos, ahora es filósofo, sos Sócrates. Y bien la costumbre de los griegos que se empujan unos a otros. La que no es de oídos sordos... Para nada. ¿Cómo andás, Charito? ¿Qué me... estoy, Charito. Me hace burla la hija de puta esta. Estás bien de viva india de mierda, ¿eh? Mirá que aprendiste rapidito, ¿eh? Muy feliz. Sí. Pensar que viniste acá, no sabías, te saliste corriendo del cine porque pensaste que era gente que estaba en una pantalla y ahora venís y me haces burla. Sí, porque me dio miedo esta luz apagada. Sí, correcto. Ya te va a dar miedo la luz apagada. Pero está, estoy acá. Muy bien. Muy feliz. ¿Qué novedad, Charito? Tengo una novedad, una noticia para todos. Es el domingo, es el día de las mamás. Sí, correcto. Y eso me pone muy feliz porque muy mi mamita está muy... Tu mamá está muy lejos. Bueno, sí me gustó, Charito. ¿Podrías darle un besito? Pero bueno. Pero yo también tengo a mi mamá muy lejos. ¿Así? Pobrecita. Bajo tierra. ¿Qué va a ser? Tampoco tengo ganas de darle un besito, ¿verdad? Porque prefiero... Sí, digo, sí, claro. Sí, pobre. Pero le mandamos un beso de acá. Sí. Y él seguro lo va a sentir. Sí, claro. Le mandamos un beso. Mamá de Felero. Espero que esté pasando bien en la mina de carbón donde trabaja. Ah. Sí. Bueno, le mandamos un beso. Porque me tiene que pasar una pensión. Yo tengo que pagar el alquiler. Para algo soy el hijo, ¿verdad? Claro. 86 años tiene. Trabaja en una mina de carbón 12 horas. ¿Y a mí no me puede pasar? Bajo tierra. No, que te pasé la hija de puta de tu madre, que no sé. Que no, baje, me pide, mamita, porque que baje papá. La mía también, pobrecita, bueno. La verdad, con lo que me pasa a mí después queda con muy poco para vivir. Ay, le mando un beso el día de la madre. Sí. Muchas gracias. Bueno, quería pedir un favor. Sí. Si me podía ayudar, porque no quiero escribir un poema. Qué quiero, lindo. Quiero sacar mi panceta de potadora y ¿tú qué? Escribirle. Tu faceta, dijiste. Mi panceta de panceta. Potadora. Panceta. Sí, sí. Tu panceta. Y bueno, le quiero pedir ayuda porque yo tenía uno como: las rosas son rojas, el cielo está arriba y yo te quiero mucho a ti, mamita. Qué divino. Es hermoso. Sí, la rima hay que buscarla en el cielo o entre las rosas, ¿verdad? Porque no está muy rimado. Bueno, parece que quería pedir ayuda. ¿Usted me puede decir una aunque sí, sea? Sí, bueno. Piense. A ver, tus ojos son dos luceros que iluminan mi camino. Oh, madre, yo te saludo, tu hijo divino. Muchas gracias, muchas gracias. Elisa, ¿me puedes ayudar con una? Sí, Charito. Ahí va, yo dije, bueno. Mamá, mamá, yo, no me estás invitando. No terminé todavía. A ver. Como se necesita el agua al... ¡Te lo hice, oíste! No, lo hice, eso es una pija, decir cualquier cosa, te perdón. Eso es eso que te dijo de eso, eso es... Bueno, Felipe, una más, así anoto. Sí, bueno, a ver, pensemos. En un día como hoy, quiero homenajearte y no hacer roncha. Te agradezco ese día que me sacaste de tu coche. ¡Ay, es hermosa! Muchas gracias. Para vos, mamá. Le voy a anotar y le voy a mandar a mi mamita. Para que no me sacaste de tu pie. Ya está. Bueno, le voy a mandar este. Voy a quedar muy feliz. Muy feliz. Espero, espero. Ay, mamá, querida. Otra. Acá te habla de mañana. No me puedo olvidar del día que te cogieron 6 coreanos. Le noto. Anotalo. Es hermoso. 6 coreanos. Aunque seas mi madre. Sí. Una duda me alberga. ¿Por qué será, madre querida, que te gusta tanto la... Para vos, mamá. Por ahí, Charito, lo que andás buscando. Bueno, me alegro. Quería que sí. Ven. ¿Vaya el informe del tiempo? Espere que respiro. Bueno. Por favor, espere. Ahora sí. Viernes, paro parcial de lluvia hasta el sábado después del mediodía. Sí. 2 patitos de temperatura, 0 con cubrimiento, pero con un agujero para que el sol se pueda ver sin problemas. La luna es nueva, así que tiene vergüencita, hay que tenerle paciencia. Muy bien. Sábado. Día de día, muestra gratis de precipitaciones después de la 1 de la tarde, disminución del calor, cielo con nubes en forma de nubes, sol redondo. De noche, a la cama temprano porque hay que madrugar, que el domingo hay que darle el regalo a mamá. Por supuesto. Y el domingo lo voy a hacer con música maestro. Charito, particularmente hermoso, precioso, Charito, muy bien. Se viene el fin de semana, parece que va a estar lindo. Muchas gracias, Eloíso. Gracias. Muchas gracias, Charito. A conseguirse una guacha y... ¡Ah! ¡Se acaba el mundo!